de la exposición del Metro Quito. Esperamos que ya nos acompañen nuestros invitados de la tarde para tratar este tema. También estaremos hablando sobre la cultura nacional. Hoy, 9 de agosto, imagínense ya la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta gran institución, quizá la más grande institución cultural del país, está cumpliendo 72 años. Estamos de cumpleaños aquí en la institución. Si bien es cierto, no hay muchas actividades debido al Hábitat 3 que se realizará en los días de octubre aquí, el sentimiento es grato. En todas las instancias culturales se están realizando algunos eventos y también de manera oficial ya conocemos a las personas que se han alzado con el Premio Nacional Eugenio Espejo del 2016. En el clásico de la tarde contaremos con algo de George Dance. Estaremos hablando sobre un tema bastante icónico de la música popular. Es el tema Moscú. También estaremos dando paso más adelante a información sobre las Olimpiadas, recordándoles que el día de ayer tuvimos ya la cuarta en levantar peso en 52 kilos, Alexandra Escobar, la ecuatoriana que se lució el día de ayer en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Esto es parte de la programación de Tradición Musical acá en los 940M y también en la www.casadelacultura.gov.es y al sur del país en la 92.9 FM. Vamos a irnos con un tema musical. Viene Néstor Gárnica con un tema desde La Pampa Argentina. Con todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y listo, amigos oyentes, estamos en Martes de MIG. Es muy grato volver a contar con la presencia de María Elisa Campos, que nos visita desde el Museo Interactivo de Ciencia para conocer todas las actividades que se generan en este Quito de arte, de ciencia, de diferentes actividades por este verano bastante caluroso. Pero bueno, vamos a contar también con la jefa de Museología del Museo Interactivo de Ciencia para hablar sobre una exposición temporal, una exposición interactiva sobre el Metro de Quito. Se darán cuenta que Quito ya está siendo intervenido en ciertas áreas de la capital, donde se están elaborando ya las paradas, también las estaciones de lo que será este masivo medio de transporte ya en unos años más acá en Quito. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Darío, ¿cómo estás? Como tú ya lo mencionaste, esta tarde nos acompaña Paola Santa Cruz, jefa de Museología Educativa. Juntas vamos a conversar acerca del MIC, de su agenda, de sus actividades. Estamos ya a días a celebrar la velada libertaria. Uh-huh. Entonces, tenemos actividades que reúnen a la familia en el museo y también vamos a hablar sobre una nueva exhibición que está ya en el museo. Miren ustedes, esto es muy importante, como les había dicho al inicio del programa, hoy estamos un día más de celebrando el Día de la Cultura Nacional. La Casa de la Cultura ya cumple 72 años de existencia, y aparte de esta institución, hay otras instituciones municipales, privadas, independientes, que siempre están trabajando por la gestión cultural, desde distintos enfoques. El Museo Interactivo de Ciencia es uno de ellos. Como nos comentaba hace un rato, tienen esta muestra temporal, el Metro de Quito, y quisiéramos hablar con Paola Santa Cruz. Tú eres la jefa de museología de este proyecto. ¿Cómo estás, Darío? Sí, soy la jefa del área de museología educativa del MIC. Nosotros trabajamos en procesos compartidos con todas las áreas del espacio. En este momento, como tú lo mencionas, estamos con la muestra interactiva del Metro de Quito. Este es uno de los emblemas más importantes a nivel no solo de la Fundación Museos de la Ciudad, sino también como un ícono a nivel de la alcaldía de la ciudad, ya que permite a todos los ciudadanos tener un acercamiento mucho más sencillo para que conozcan acerca del trabajo que se viene realizando y de las futuras obras que se van haciendo a medida que va avanzando ya en la realidad del Metro de Quito. O sea, es decir, no solo se centra en cómo va a facilitar la movilidad del metro, sino también cómo están haciendo la ejecución, obras, intervenciones, todo ese tipo. Exactamente, es una muestra interactiva completamente interesante en la cual disponemos de 7 espacios donde se puede observar, por un lado, cuál es el antecedente histórico del transporte en la ciudad. Podemos observar cómo son los andenes, los vagones del metro, interactuar en ese espacio. Y una de las situaciones más importantes de esta exhibición es sobre todo el tema de cómo mejora la calidad de vida de los ciudadanos al poder disponer de más tiempo para diferentes actividades dentro de tu vida. Para el ocio, ¿no? Exactamente. Que es muy importante para la sociedad. Cuando tú dices que puede observar los espacios, los vagones, ¿cómo nos podemos imaginar las personas que ya estén con ganas de asistir al MIG? ¿Hay, no sé, representaciones a escala del metro? Es mucho más interesante que eso, porque tenemos un vagón en el cual tú puedes ingresar y saber cómo van a estar dispuestos los asientos. Incluso manejamos todo este tema de cómo la ciudadanía debe acceder a un servicio sin dañarlo. Ingresas, tienes tu ticket, puedes pasar por el andén, conoces exactamente cómo se hace y lo vives. ¿Es de utilería o es en realidad? Es un vagón. Funcional. Obviamente no te moviliza, pero puedes ingresar y poder observar todo como se observaría en el metro real. ¿Cómo fue para llegar a este concepto de museográfico de enseñar esta parte del museo a la sociedad? ¿Cómo llegaron? Mira, este es un trabajo compartido en gran medida porque es el Metro de Quito junto con la alcaldía quienes trabajaron en la parte del diseño museológico, museográfico de la exhibición, y es el Museo Interactivo de Ciencia quien además de acogerlo en sus espacios, comparte todo el tema educativo con el proceso de mediación. Nos comentaba 7 espacios para conocer el metro. Sí, 7 espacios interactivos distribuidos dentro de la sola exhibición. Nosotros en este momento estamos recibiendo 40 personas por hora que puedan recorrer el espacio. La razón es que puedan recorrerlo de tal manera que la experiencia educativa sea exitosa. ¿Cuándo iniciaron ya con este proyecto ya abierto al público? Ahí Mari me puede corregir porque yo soy muy atemporal. Lo inauguramos el 2 de agosto el pasado martes. Ya, entonces hicimos, fue un evento en el que contamos con la participación de los niños de las colonias vacacionales del municipio de Quito. Entonces, la exposición está enfocada para un público joven y especialmente niños, que son las nuevas generaciones con quienes buscamos construir la llamada cultura metro, que el alcalde Mauricio Rodas lo mencionó, y quien nombra esta cultura metro en todas las entrevistas. Entonces, lo que buscamos es que los ¿qué entendemos niños con la cultura metro? La cultura metro es un conjunto de dinámicas de relaciones interpersonales, donde tú puedas respetar al espacio compartido, tú conozcas cómo es un espacio público, en qué consiste, cómo tú te debes relacionar con los demás. También hablamos de temas de género. Entonces, es una nueva manera de ver el transporte público en Quito. Una nueva manera en la que se debe sembrar esa semilla en los niños, en las nuevas generaciones, para que sean los promotores de ese cambio que es necesario, que es importante que se hable del tema. Y los niños fueron los principales beneficiarios de este primer recorrido. Como ya lo mencionó Pau, Esto es una exposición trabajada con la empresa pública Metro de Quito. Uh-huh. Ahora, algo interesante que también deberíamos mencionar es que el Metro de Quito lo que busca es tener, aparte del servicio de movilidad que va a haber en la ciudad, también vamos a tener espacios para compartir en el metro. Eso quiere decir que en cada parada van a haber puntos de encuentro donde se promueve el diálogo, se promueve la lectura, se promueve el arte, la cultura. Entonces, dentro de nuestra exposición, nosotros tenemos un espacio para que la gente opine y nos diga cómo se imagina el metro, cuáles son las actividades que más le gustaría encontrar cuando estén realizando cuando se transporten de un lugar a otro. Y que no sea un punto en el que tú te sientes mal como usuario, te sientes violentado, sientes que tu tiempo no es valorado. Porque ¿qué pasa cuando tú estás esperando el transporte, el bus, y no viene pronto el bus? Tú te atrasas posiblemente, no cumples con los horarios que tú ya planificaste, entonces el respeto al tiempo de los usuarios es parte de esta cultura metro también. Y dentro del tiempo en el que tú consumas del transporte va a haber varias ofertas de entretenimiento. Y claro que promueve el ocio cultural, científico de la ciudad y del país. Miren ustedes, esto es una cosa muy importante. Desde hace varias décadas se mencionaba desde el ámbito de la academia o desde el ámbito de la cultura de que existen en la sociedad espacios no lugares, donde son lugares donde es de mucho tránsito, no existe este diálogo. Y ahora este diálogo ustedes lo van a poner en un lugar donde hay bastante tránsito y va a ser el metro, en paradas y también en el interior de lo que serán los vagones. Esa Por es supuesto. La idea, ¿verdad? Como tú ya lo mencionaste, el transporte es un buen lugar para construir un imaginario. Entonces, ¿qué pasa cuando hay veces en las que las personas al movilizarse toman 2 horas de su tiempo, de todo su día, 2 horas solo en ir y 2 horas de vuelta? Son 4 horas en las que posiblemente está sin hacer nada o está incómodo con todo el ambiente que está a su alrededor. Uh-huh. Entonces lo que buscamos es mitigar eso, que eso se reduzca por completo. Que también, aparte de estas ofertas que va a haber en cada parada, la gente pueda tener una nueva dinámica dentro del transporte. Es algo tan curioso que incluso a los niños se les enseña que cuando tú vayas en el transporte, no vayas con música en altavoz, por ejemplo, sino que utilices auriculares, porque no todas las personas comparten las mismas preferencias musicales. Uh-huh. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Ahora lo que tú nos comentas es, a breves rasgos, bueno, que sea ya un espacio de encuentro, de diálogo, donde pueda ser un espacio productivo, ¿no? Pero tal vez ustedes ya tienen a detalle sobre qué actividades habrán, tal vez en alguna parada Quitumbe, en las paradas del Centro Histórico. ¿Ya se conoce algo de eso? Lo que resulta interesante y qué excelente pregunta es que justo en la parte final de la exhibición, tienes un lugar en el cual te preguntan, ¿qué te gustaría tener dentro del metro? O sea, van a definir la como agenda. Ciudadano. Exactamente. Si te gustaría tener música, obras de teatro, lectura. Entonces resulta interesante que la gente pueda mostrar su interés primordial dentro de las actividades que se puedan generar en metro. Ahora, exposición temporal, ¿hasta cuándo estará ahí? Va a estar un año. ¿Un año? Sí, ¿se moverá vamos otros a... espacios? Posiblemente, aún no sabemos de eso. Uh-huh. Ahora, vamos a estar un año con la muestra. Esperamos que la ciudadanía venga, nos visite, porque es algo que va a cambiar la movilidad en la ciudad. Uh-huh. Y como lo dijo Pau en un inicio, es un hito en nuestra ciudad y es un hito en el país, porque vamos a ser la primera ciudad que cuente con un metro. Y lo que también quisiéramos destacar es que el Metro de Quito es una exposición que puede visitarse en familia. Claro que está dirigida para niños, pero también está enfocada para el interés de los adultos. Tenemos la primera parte de la exposición, que es lineal, habla sobre el transporte público en Quito, cómo se ha ido la historia, modificando, ¿no? La historia. Entonces, eso es algo que a todos les puede interesar. Pueden visitarnos de miércoles a domingo, de 9 a 5 y media de la tarde. Sin duda que un tema bastante interesante. Todos esos comentarios y sugerencias de lo que el público quiere observar en estos espacios, que ya no serán esos no lugares, sino espacios de encuentro, es ustedes lo van a ir, cada que cierto tiempo van a ir leyendo, monitoreando, sabiendo qué es lo que quiere el público ahí. Nosotros tenemos un proceso de retroalimentación, no solo de la exposición de Metro de Quito, sino de todas las exposiciones dentro del espacio, porque nos permiten ir analizando en gran medida qué sucede con nuestros públicos, cuál es su interés principal, qué no está funcionando, qué funciona mejor. Entonces, en esa medida, en Metro de Quito, nosotros estamos haciendo ya una revisión, o lo vamos a llevar a cabo mensual o trimestral, como lo hacemos con el resto de salas. Miren ustedes qué cosa tan importante. Cambiando de tema, en honor al tiempo, quisiera que nos comentes también sobre las actividades de agosto. Se viene ya este 12 de agosto, tendremos la Velada Libertaria. ¿Cómo participa el MIC ahí? Bueno, el MIC es un museo de ciencia. Entonces, lo que vamos a ver en este 12 de agosto, que es viernes, la gente lo puede visitar todo el día, es cómo la ciencia interviene en los procesos sociales, cómo interviene en la historia. Entonces, cuando... Por ejemplo, un proceso social puntual, no sé si ustedes ya lo tienen previsto, en donde podamos evidenciar, hubo tal fenómeno social, pasó algo en la sociedad, y detrás, de trasfondo, está la ciencia. Parte de toda la lucha que hubo en este tiempo, en este 10 de agosto de 1803, si no me equivoco, 1809. Se usaron como herramientas bélicas las catapultas. Entonces nosotros vamos a conocer cuál fue la ciencia, cuál fue la tecnología de ese tiempo para hacer ese tipo de instrumentos bélicos. Nosotros lo vamos a hacer en un taller, en varios talleres, puede ser en el día, según la gente como vaya llegando. Vamos a elaborar catapultas caseras. Ya. Con material reciclado, vamos a ir hablando de principios físicos, mecánicos. También vamos a contar, nuestros mediadores van a estar disfrazados, van a recibir al público haciendo un teatralizado de los personajes libertarios. Además, el día 11, que es el día jueves, vamos a tener a las 11 de la mañana un recorrido histórico-cultural por el barrio de Chimbacalle. El barrio obrero de Chimbacalle, que también es un punto de partida para el desarrollo de nuestro país, y vamos a hacerlo de la mano del colectivo Por el Puente de Piedra. Es un colectivo vecinal que lo conforman dos vecinos del barrio, y ellos son quienes rescatan el patrimonio local, quienes a través de la oralidad como principal recurso de todas las caminatas que se realizan, ellos lo que buscan es compartir este conocimiento colectivo a las nuevas generaciones o a los turistas. Siempre un turista cuando va a una ciudad no busca lo que es lo que tal vez todo el mundo ya conoce, lo que tú puedes conocer por internet. Lo que tú, si alguien quiere conocer la Plaza Grande en Quito, entra al internet, ve la foto y está la historia. En los 360 grados lo podemos ver ahí. Lo puedes ver ahora con esa tecnología de 360 grados. Hay varios reportajes alrededor de eso, pero ¿qué pasa con el turismo local? Con ese turismo que no es parte de esas agendas mediáticas, que no forma parte de la opinión pública a gran escala. No todos conocen ese turismo local, que a veces nosotros podemos encontrar experiencias significativas cuando tú recorres un mercado de Quito, cuando tú recorres aquellos barrios tradicionales, y en el MIC tenemos la oportunidad de llevar a los turistas o a las personas que quieran conocer más acerca de la historia de su ciudad a este encuentro. ¿A qué horas van a arrancar ese recorrido? A las 11 de la mañana. Entonces es importante que a partir de las 10 puedan ya llegar al museo. Estamos ubicados al sur de Quito, en el barrio de Chimbacalle, y es gratuito. Hay una contribución voluntaria que se hace directamente al grupo Por el Puente de Piedra, que es este colectivo que lidera las caminatas. No se hace la contribución al MIC, sino a los señores que trabajan de manera voluntaria, y nada más. Entonces es una buena oportunidad, ahora que están de vacaciones, pueden los padres, las familias, ir con sus niños, entre amigos, o puedes ir tú solo, no es necesario que vayas en grupo, simplemente se unen a la caminata y pueden conocer algunos sectores importantes del lugar y revivir aquel pasado para entender el presente, que es lo más importante. Miren, amigos, estamos compartiendo en diálogo junto a María Arisa Campos y también Paola Santa Cruz, hablando sobre las actividades del mes de agosto del Museo Interactivo de Ciencia. Paola, ¿alguna otra actividad que nos puedas complementar para la velada? ¿Qué es lo que tendrán al interior del MIGAI? Bueno, en el tema de la velada, como ya lo dijo María Elisa, uh-huh. solo quiero hacer una acotación al respecto. Es que nosotros vamos a mostrar la catapulta como un proceso más bien de invención de lo que se usaba a través del armamento bélico, pero mucho antes. Uh-huh. En ese tiempo ya usamos otro tipo de armamento. También es importante el resaltar que los procesos históricos son considerados por sí mismos como procesos también dentro de las ciencias, sino que son otro tipo de ciencias no duras. Uh-huh. Entonces, desde ese ámbito nosotros estamos buscando también motivar a la sociedad de ese nuevo encuentro con otro tipo de ciencias. Miren, en el tema de la elaboración de las catapultas, ¿el público que asista ya debe ir con algún tipo de material o ustedes les van a suministrar? Nosotros tenemos pequeñas activaciones en las cuales puedes elaborar tu propia catapulta con materiales tan sencillos como palos de helado. Uh-huh. Y también, como ya lo dijo María Elisa, podemos tener pequeños tetralizados con una catapulta que la hemos diseñado dentro del espacio para que puedan dimensionar ya con una catapulta grande cuál es su efecto, cómo se usó en ese tiempo y todos los resultados. Amigos, tienen que darse cita en el Museo Interactivo de Ciencia. Posteriormente, para la semana que viene, desde el 15 hasta el 22, estaremos también en el Museo Interactivo con conferencias, nos comentabas, de biodiversidad, ¿verdad? Así es. La próxima semana tendremos una oferta atractiva y de manera masiva, porque podemos recibir a todos los que estén interesados en este conversatorio. Vamos a hablar sobre biodiversidad. Su nombre es Ecuador, País de las Mil y Un Especies. Este es un conversatorio que lo realizamos en conjunto con la Escuela Politécnica Nacional a través del proyecto Integra, un proyecto que busca la divulgación de la ciencia y a través de la educación. Uh-huh. Con un lenguaje sencillo, con una metodología de enseñanza entretenida, participativa, un diálogo informal donde los participantes puedan hablar directamente con los expertos. Vamos a tener expositores de la Escuela Politécnica Nacional. Pau nos puede comentar más al respecto y les esperamos. Es el viernes 19 de agosto de 11 a 1 de la tarde. Es gratuito, lo único que deben hacer es inscribirse a nuestro correo electrónico mic.comunicacion@gmail.com o escribirnos a redes sociales. Pau, por favor, ¿alguno de los temas que se tratarán en esta conferencia? Este es uno de los foros más interesantes que hemos tenido en este año. Y me refiero a interesantes uh-huh. porque vamos a tener un abanico de expositores que van a tratar desde el tema de aves hasta llegar al tema, y no por un orden jerárquico, sino desde aves hasta diferentes tipos de insectos. Entonces resulta interesante porque la biodiversidad en el país es tan amplia que cada uno de ellos va a poder compartir con nosotros sus conocimientos al respecto. ¿Cuáles son especies que están en peligro? ¿Cómo es la convivencia con cada uno de los seres humanos dentro del país, dentro de Quito? ¿Cuáles son los procesos de biodiversidad que tenemos? Y algo que resulta interesante y que también tocamos el tema histórico es que dentro de la Escuela Politécnica Nacional se encuentra el Museo Gustavo Orsés. Y ese es uno de los personajes emblemáticos que nosotros vamos a tener como representantes dentro del foro de biodiversidad. La manera en la cual lo vamos a representar es por medio de alguien que va a ser valga la redundancia, la representación de don Gustavo Orsés. Hace unas semanas acá en la ciudad de Quito se comprobó que Quito es una ciudad de osos. ¿Tomarán también ese tema? En este caso vamos a tener varios temas. Como te digo, vamos a tocar temas que incluyen mamíferos, aves, reptiles. Pero la jornada entonces es bastante extendida. La jornada es extendida. Empieza desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La intención es que todas las personas que se encuentren interesadas puedan asistir y puedan revisar dentro de la programación que vamos a presentar los horarios en los cuales ellos quieren asistir, específicamente con qué conferencista les gustaría charlar y después poder tener una pequeña mesa de diálogo con todos juntos. Mire, eso es algo bastante importante. Diferentes actividades en el Museo Interactivo de Ciencias, y me imagino que con eso no terminan lo de agosto. No, tenemos más actividades, pero debido al tiempo limitado podríamos dejar el resto del mes para la siguiente entrevista. Uh-huh. Una actividad más que me gustaría mencionar es el taller meteorológico que vamos a tener. Esto va a ser el día 21 de agosto a las 11:30 de la mañana. Todos pueden inscribirse, para todo público. Pueden escribirnos al mismo correo que les di anteriormente. Y es un espacio en el que vamos a conocer por qué el clima es tan inquieto, en que hay tiempos, hay momentos en los que nos encontramos bajo un inmenso sol, un sol intenso, uh-huh. un calor sofocante, y de repente las nubes grises ya se adueñaron del cielo y llueve. Eso en Quito. Eso en Quito. Uh-huh. Entonces, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Entonces, vamos a contar también cuáles son los principios físicos que intervienen en la meteorología y cuáles son estos principios, cuáles son los que les ayudan a los investigadores del clima a estudiar y entender ese comportamiento y así poder que ellos nos puedan transmitir a nosotros también. Y más que nada, yo creo que a la sociedad también comprender a este tipo de especialistas que a veces se equivocan, porque en Quito es bastante variable el clima, ¿verdad? Así es. Todo esto está previsto para el 21 de agosto, domingo 21, ¿verdad? Domingo 21 a las 11 y media. 11 horas 30. 11 horas 30. 11 horas 30, perfecto. Tenemos esta información para que ustedes asistan. Si es con previa inscripción o irían no directamente. No necesitamos al inscripción previa. Uh-huh. Sin embargo, si ustedes gustan escribirnos, escribirnos para dejarnos ya su contacto y reservar sus cupos, estaría bien, porque sí, los cupos son limitados, alrededor de 25 o 30 personas, y de paso también ya realizamos contacto con nuestra comunidad virtual para que puedan luego recibir nuestras agendas, nuestras actividades, y así estar informados y tener una comunicación cercana. Uh-huh. Bueno, finalmente estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Quisiera cerrar con unas palabras de Paola, que nos ayude haciendo la invitación para que todas las familias, no solo los niños ni adolescentes, asistan a esta exposición del Metro Quito, que para que se pueda desarrollar y difundir lo que nos menciona María Elisa sobre uh-huh. esta cultura metro. Bueno, no me queda más que hacer una cordial invitación a toda la ciudadanía de Quito para que conozca y visite esta nueva exhibición. Van a quedar gratamente maravillados por este espacio y sobre todo van a compartir un momento de entretenimiento y a su vez de información importante para cada uno de nosotros. Y lo que es aún más importante, van a poder divertirse dentro de un espacio de educación. Aprender divirtiéndose. Esa es la meta de ustedes. Vamos a cerrar la entrevista. Agradecemos a María Elisa Campos, ella es comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia, y también a Paola Santa Cruz, jefa de museología de este lugar, por darse cita acá y acompañarnos con esta valiosa información. No se olviden de asistir al Museo Interactivo de Ciencias. ¿Nos repites los horarios, por favor, María? Claro que sí. Les esperamos de miércoles a domingo de 9 a 5 y media de la tarde para tener una óptima visita. Les sugerimos que vengan 2 horas antes para que puedan recorrer el espacio, la mayor parte del lugar. Uh-huh. También, si vienen en grupos grandes, a partir de 9 personas, es importante realizar una reserva. Las reservas pueden hacerlo de miércoles a viernes en el horario de 11:30 de la mañana a 4 de la tarde. También pueden llamarnos al 2666-061, escribirnos a mic.comunicacion@gmail.com, también tomar contacto por redes sociales, sea Facebook, Twitter o nuestra página web, y les esperamos que el hogar de las mentes inquietas siempre está feliz de recibir a su público, y más para compartir experiencias nuevas, y en estas aventuras de verano que seguimos en vacaciones, ahí tienen que aprovecharlos, así que les esperamos. No se lo pueden perder ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Quién soy? Soy una persona sola y tengo derecho a que se respete mi lengua de señas de forma natural. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo: pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24

segunda parte de Tradición Musical disfrutamos del buen talento nacional. Ahí teníamos a Guardarraya con el tema Los Arias. Nos adentramos en el tema clásico de la tarde. Vamos a hablarles de Georges Dans. Nació en una familia de músicos y artistas de Francia, teniendo formación musical desde su infancia. Estudió 9 años en el Conservatorio de París, convirtiéndose en un experto clarinetista, además de tocar el saxo y el acordeón. También se sacó el título de maestro de escuela. Desarrolla su trayectoria artística inicialmente en Francia, donde formó parte de grupos de pop. Llega en 1965 a España para representar a su país en el Festival del Mediterráneo. Se establece en este país especializándose en la llamada Canción del Verano, siendo su primer gran éxito el Kazakhshok. Se hizo muy popular, cosechando un gran éxito en las décadas del 70 y 80 con canciones de estribillos pegadizos y bailables, y con letras a veces picantes como el bimbo, macumba, carnaval, carnaval, el africano, el chiringuito, barbacoa, cocumbo, la paloma blanca, el negro no puede, mi cafetal, la cerveza y finalmente el famoso tema Moscú. Esta canción apareció en 1980, años en los que aún no se llegaba al fin de la Guerra Fría. Por eso cuando vemos el video de esta canción Moscú, de alguna manera se puede evidenciar aquella tensión que existía en 1980 en el mundo, donde estaba dividido entre comunistas y capitalistas. Les dejamos con el clásico de la tarde Moscú en esta tarde que nos acompaña con Georges Dans. Acróbatas, dando desde Moscú regresamos a Ecuador para comentarles cómo se festeja este Día de la Cultura Nacional. Acá en Ecuador se conmemoran 72 años de existencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fue un 9 de agosto de 1944 donde se creó esta institución con el respaldo del doctor José María Velasco Ibarra, quien se desempeñaba como presidente de la República. Por supuesto, también de la mano de varios intelectuales, de donde sobresale Benjamín Carrión, que también le da nombre a esta institución. Desde 1975 se ha decretado, bajo el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara, festejar todos los años al 9 de agosto como el Día de la Cultura Nacional. Así que, si bien es cierto, la institución, debido a los arreglos en su infraestructura para recibir el Hábitat 3 del mes de octubre, no hay eventos, no hay muchos eventos aquí en la institución. Quito, Ecuador, está festejando este día con muchas actividades culturales. Fruto de ello es el BAC. También tenemos el programa Quito Tiene Teatro y también diferentes instituciones culturales que realizan sus trabajos de manera independiente. Se ha dado a conocer también que algo que es muy tradicional del 9 de agosto es la entrega de los premios nacionales de Eugenio Espejo, que se entregan en tres categorías a las personas que se destacan en la cultura, en la literatura y en las ciencias. Y este año no ha sido la excepción. Conocemos ya los ganadores. Tenemos a Beatriz Josefa Parra Durango, quien se alzó con el premio en la categoría de creaciones realizaciones o actividades a favor de la cultura o de las artes. Conozco que ella es de Guayaquil y se desempeña como en el arte de la música lírica. También está Jorge Eduardo Dávila Vázquez, un gran escritor cuencano, quien se levanta con la presea del Premio Nacional Eugenio Espejo en literatura. Recordemos que también por las venas de ese escritor corre las de un gran antecesor, Jorge Dávila Vázquez. Nos recordamos de César Dávila, quien también escribió y nos dejó grandes legados a la literatura ecuatoriana. En el ámbito de las ciencias tenemos a Manuel Cenadio Cruz Padilla. Él logró otorgarse este premio en el ámbito de las ciencias en una terna donde se recaudaron más de 24 personas, más de 24 postulantes estaban por ganar este premio. ¿Cómo reconoce el Estado ecuatoriano a su trabajo? Se les entrega una medalla, un diploma, $10,000 y una pensión vitalicia mensual correspondiente a 5 salarios básicos unificados para el trabajador en general, lo cual es muy importante. Imagino de aquí en adelante, tanto el escritor como la cantante y también el científico harán su vida lo que siempre les ha gustado hacer, trabajar en sus diferentes áreas, la ciencia, la literatura y la música, y que también todo ese trabajo que ellos lo hagan se va a quedar aquí como parte del patrimonio de todos los ecuatorianos. Así que con esta noticia nosotros festejamos el Día Nacional de la Cultura Ecuatoriana y el cumpleaños de 72 de esta institución. Nos vamos con música. Que me dejaste por exigir, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril, por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío. Guayaquil City va a reventar. Todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar. Sierra, donde la gente se encierra, montaña, frío, granizo, lluvia y niebla. Desde que me dejaste, tomando Xanax con Rivotril. Ya me agobió tu mala maña, siempre tan parca, tan seca y huraña. Guayaquil City va a reventar, todas mis penas se van al nivel del mar. Guayaquil City va a reventar, San Borondón y Bastión Popular. Me gusta cuando hablas porque soy como ausente. Me gusta cuando callas porque al menos no me mientes. De esta manera llegamos al final junto a los Rocola Bacalao y el tema Guayaquil City. Darío Males se despide deseándoles que tengan un excelente martes. Nos estaremos encontrando el próximo viernes con más música, más compañía y más información. Con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Muchas gracias. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y se bajó de nuestro amor y se embriagó su licor y culpa al carnaval interminable. Hizo confundir irresponsable. Si fuimos carnes de la intriga que esquiva la nada, de la arrogancia del rumor hoy pesado, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos we'll be right back. Encuéntrenos en www.